Bueno, buenas tardes, soy José Luis García Delgado y voy a presentar el tema de estrategias con opciones. Un pequeño índice, primero vamos a hablar un poco de la opción financiera, aunque ya los compañeros han ido hablando estos días sobre ello, pero bueno, por hacer una pequeña introducción. Luego ya pasaremos a las estrategias como tal y ya para finalizar una bibliografía. ¿Qué es una opción? Una opción, como su propio nombre indica, no es más que un derecho a comprar o vender un activo subyacente en una fecha determinada. Existen dos tipos de opciones, la call y la put. La opción call es un derecho de comprar un activo subyacente, ese activo subyacente, y la opción put es el derecho de la venta de ese activo subyacente. Para obtener este derecho, el comprador debe pagar la prima al vendedor. Los conceptos clave. El día de vencimiento es la fecha en la que finaliza este contrato. El precio del ejercicio es el precio al cual tenemos el derecho a comprar o a vender las acciones hasta el día de vencimiento, y luego la prima, que sería el precio que pagamos por tener ese derecho. En este caso, las opciones para el comprador, lo que debe hacer es pagar la prima y a su vez adquiere el derecho. Y el vendedor ingresa la prima y asume la obligación. Lo he puesto con unos pequeños ejemplos, se me ha ido un poco a lo mejor a la hora de poner letra, pero bueno. Vamos a hablar sobre la opción call, que sería lo que es el derecho de compra. Lo he hecho un poco en plan, pues como que Santa Lucía estuviera cotizando en el mercado continuo. Lo primero situarnos, hoy sería 10 de marzo. La acción de Santa Lucía cotiza a 13 euros. El tema de las opciones radica en cuánto estaríamos dispuestos a pagar hoy por asegurarnos el derecho a comprar acciones de Santa Lucía a 13 euros el 26 de abril. Ese sería un poco el punto de partida. Todo esto va a depender de lo que creamos que va a ocurrir con esa acción, con ese valor de Santa Lucía, entre el tiempo que pasa del 10 de marzo al 26 de abril. Si creemos que las acciones subirán hasta 14 euros, pagaremos hoy como mucho la diferencia, 1 euro. Si creemos que las acciones estarán por debajo de los 13 euros, no pagaremos nada, en el caso de la opción call. Si creemos que puede subir hasta los 14 euros, luego vendría la parte de cuánto nos costaría lo que es la opción como tal. ¿Estaríamos dispuestos a pagar hoy 80 céntimos, 0,8 euros, por poder comprar hasta el día 26 de abril una acción de Santa Lucía por 13 euros? En este caso sería que sí, teniendo en cuenta que el 26 de abril estuvieran a 14 euros. Por lo tanto, si las acciones han subido a 14 euros el día 26 de abril, habríamos ganado 0,2 euros, es decir, la diferencia entre el euro y los 0,8 que hemos pagado por el derecho de esa opción. ¿Qué pasaría si las acciones de Santa Lucía se situaran a 12 euros? ¿Ejerceríamos nuestra opción de compra? Evidentemente no, ya que nosotros tenemos el derecho a comprar estas acciones a 13 euros, pero en el mercado están a 12 euros, por lo tanto está más barata. No tendría ningún tipo de lógica ejercer la opción de compra de estas acciones. Al no ejercer la compra de las acciones, lo único que hacemos es perder, eso sí, los 0,8 euros que hemos pagado inicialmente por lo que sería la opción. En este caso, como comprador de la opción, tenemos el riesgo limitado a lo que es el coste de... Lo máximo que vamos a perder serían, en este caso, los 80 céntimos que hemos pagado por... los 0,8 euros que hemos pagado por la opción. Como no la vamos a ejercer, pues eso sería la pérdida máxima. Sin embargo, el beneficio es ilimitado. Es ilimitado hasta el punto en que pueda subir lo que serían las acciones de Santa Lucía. Aquí he puesto un pequeño gráfico que más o menos viene a reflejar lo que es la situación en sí. A 26 de abril, ¿cómo estarían las acciones de Santa Lucía? Si están a 11, a 12, a 13, a 14 o a 15. A partir de 13 sería cuando ya ejerceríamos la opción. De 13 hacia abajo, no. Y entonces, bueno, aquí también el beneficio-pérdida, que sería perder al no ejercerla, perder los 80 céntimos, y a partir de los 13 ya empezar a ganar. Ahí también con un pequeño gráfico. Luego, la opción put. He puesto el mismo ejemplo, pero bueno, en este caso sería lo que sería el desarrollo sería al revés. Es decir, a 10 de marzo las acciones de Santa Lucía están a 13 euros. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por tener el derecho a vender esas acciones a 13 euros, lo que sería la fecha del 26 de abril? Vuelve a ocurrir lo mismo, dependerá de lo que creamos que va a ocurrir con las acciones de Santa Lucía. En este caso, al ser una opción put, nosotros entendemos o estimamos que la acción, en este intervalo de tiempo del 10 de marzo al 26 de abril, bajará. Si creemos que las acciones pueden bajar hasta 12 euros, estaremos dispuestos a pagar como mucho 1 euro. Ocurre lo mismo que el anterior, lo que pasa es que el anterior era hasta 14. Esta es una, al bajar es a 12. Si creemos que estas acciones pueden subir por encima de 13 euros, no haremos nada porque perderíamos dinero. Estaremos dispuestos a pagar, y bueno, ya en ejemplo, en vez de 0,80 serían 0,5 euros. Si creemos que es probable que el precio de las acciones bajen hasta los 12 euros, sí estaremos dispuestos a pagar esos 50 céntimos. De esta manera, si las acciones de Santa Lucía cotizan a 12, el 26 de abril ejerceremos nuestro derecho de venta. Por lo tanto, igual que lo de antes, el euro que hemos pagado, al euro que tenemos le descontamos los 0,50 que pagamos y ganaríamos 0,50 por acción. Otra vez un poco el mismo, una pantalla igual, pero para la opción put tenemos el riesgo de nuevo limitado a lo que sería la prima pagada en ese momento, que serían en este caso los 0,50 euros. Por mucho que suba el precio de la opción, al no ejercer lo que es nuestro derecho, las pérdidas quedarían limitadas a lo que pagamos por esta opción. Por otra vez, igual el límite, o sea, el beneficio vuelve a ser ilimitado y cuanto más baje el precio, en este caso de Santa Lucía, pues mayores serán nuestros beneficios. Otra vez un poco el cuadro, pero en este caso al revés. De 13 hacia abajo ganamos dinero, de 13 hacia arriba perdemos dinero. Y el cuadro pues igual que el anterior, pero simplemente que al revés. Vale, ya entramos lo que serían en las estrategias con opciones ya un poco como tal. Lo que he hecho ha sido dividirlas siempre de la misma forma, o sea, tienen el mismo formato, acción de Santa Lucía cuánto valdría, la volatilidad cómo se encontraría, la expectativa que sería qué es lo que nosotros creemos que va a pasar en el mercado a futuro, tanto en el mercado como en la acción, cómo se construyen estas estrategias, el beneficio o pérdida según sea cada una de las situaciones y luego vigilancia, qué es lo que tendremos que tener de cara, o sea, en cuenta tanto para construir estas estrategias como para, pues eso, para tenerla vigilada de cara al futuro. En este caso, la primera estrategia, acción comprada. Imaginemos que la acción de Santa Lucía está ahora mismo a 20,4 euros su valor, en una volatilidad de mercado estable. Las expectativas que tenemos nosotros como inversores es que el precio de esta acción subirá y, sin embargo, la volatilidad del mercado se mantendrá estable. Para construir este tipo de estrategia, lo único que hay que hacer en el caso de la acción comprada es comprar en el mercado continuo la acción como tal. Entonces, nuestro beneficio se vendrá dado que por cada céntimo que suba el precio de la acción se tendrá una ganancia de un euro. Y esto se debe a que los contratos de opciones equivalen a 100 acciones. Es decir, de ahí que por cada céntimo que suba lo que es el valor de la cotización de Santa Lucía, nosotros como inversores tendremos una ganancia de un euro. Esta estrategia es un poco la más, tanto esta como la de acción vendida, son un poco las más simples. Esta posición no se ve afectada por cambios en la volatilidad, no hay que tenerlo muy en cuenta lo que es la volatilidad, tanto del mercado como de la propia acción. Y luego, si tenemos expectativas sobre volatilidad, es decir, de que pueda subir o bajar o que se puedan haber cambios bruscos en el mercado, deberíamos pensar en otro tipo de estrategia para potenciar nuestros beneficios o reducir nuestras pérdidas. Esta es la acción comprada. La acción vendida es lo mismo, pero al revés. En este caso, la acción de Santa Lucía está a 13,80. Bueno, y no lo he dicho antes, luego también cada una de estas tienen su cuadrito, su gráfico, que es luego donde mejor se refleja cada una de estas estrategias. La acción de Santa Lucía está a 13,80, la volatilidad estable. Luego, la expectativa. Nosotros aquí, para construir esta acción, creemos o pensamos que el precio de la acción bajará manteniéndose la volatilidad. ¿Cómo construimos esta estrategia? Pues simplemente vendemos la acción en el mercado continuo. El beneficio igual, por cada céntimo que baje el precio de la acción se tendrá una ganancia de un euro, igual al ser lo del contrato de las opciones, equivaler a 100 acciones, y la vigilancia pues lo mismo. Esta posición no se ve afectada por cambios en la volatilidad, y si creemos que la volatilidad del mercado se puede ver modificada en un futuro próximo, pues deberíamos pensar en otras alternativas. Otra estrategia, el túnel alcista. Aquí ya entramos un poquito más en lo que es ya más de meollo. Vamos a imaginar que la acción de Santa Lucía está a 16,25 actualmente. La volatilidad del mercado es de un 20% y el tipo de interés del 1%. Tanto la volatilidad como el tipo de interés para el resto de estrategias siempre va a ser el mismo. En este caso debemos tener en cuenta, para realizar estas este tipo de estrategias, tanto el precio que va a tener, tanto el call como el put. En este caso, a ver, expectativa, creemos que la acción será superior a 17 euros. Si no es así, estaremos cubiertos hasta los 16. Entonces, esta es la expectativa que tenemos nosotros de lo que va a pasar de aquí a futuro con la acción de Santa Lucía. Para poder, como decir, asegurarnos de no perder dinero, etcétera, lo que hacemos es comprar una opción call a 17, aquí, y una prima put a 16. De esta forma, lo que hacemos, al hacerlo en plan 0,15% y 0,20%, al hacer la resta nos da que en el momento de realizar esta compra de esta estrategia, recibimos 5 euros, al ser mayor lo que es la venta de la opción put. El beneficio, si el precio se mantiene entre 16 y 17, entre este margen, conservaremos simplemente los 5 euros que hemos invertido de primeras. Por encima de los 17, ya empezamos a ganar dinero, que es, o sea, por encima de 17, el valor de Santa Lucía. Ya empezaremos a ganar dinero, y por debajo de 16, perderemos un euro por cada céntimo que baje Santa Lucía. Para esto de las estrategias, lo que hay que tener muy en cuenta continuamente es que se juega tanto con las call como con las put. De ahí, para no perder dinero, es decir, para que nosotros tengamos la seguridad de que no vamos a palmar. Este tipo el túnel alcista no se ve muy afectado por los cambios en la volatilidad y su perfil es parecido al de la acción comprada. Porque al fin y al cabo, si vemos el gráfico, siempre lo que nos va a interesar es que cuanto más suba la acción de Santa Lucía, más subirán nuestros beneficios. Y la parte plana esta pues aporta estabilidad, pero bueno, eso no nos lleva tampoco a ningún lado. Luego, ahora viene la del túnel bajista. Es lo mismo que la anterior, pero al revés. Es decir, en este caso vendemos una call donde nosotros creamos que va a llegar el... La expectativa es que nosotros creemos que la acción será superior a 10. Sin embargo, hasta 10.50 estaríamos cubiertos porque estamos vendiendo una call a 10.50 y comprando una put a 10. Por lo tanto, en este caso tendríamos un desembolso inicial de 5 euros. Es lo distinto, o sea, lo contrario a la anterior. Entonces, en esta, pues igual, pero al revés, simplemente que si el precio se mantiene entre 10 y 10.50, simplemente estamos perdiendo los 5 euros que hemos pagado en un inicio. Por encima de los 10.50 empezamos a perder un euro por cada céntimo que suba Santa Lucía, y por debajo de los 10 ganamos. Es decir, en esta estamos preveyendo que Santa Lucía, de aquí a un futuro próximo, va a bajar su valoración en bolsa, y por lo tanto realizamos esta estrategia. Tiene un perfil parecido al de la acción vendida, que fue la que vimos antes, la segunda. Tampoco se ve muy afectada por los cambios en la volatilidad, y la parte plana aporta cierta estabilidad. Siempre lo de tener muy, muy claro tanto la prima que se pagaría por cada una de las opciones que vamos a comprar, tanto de la call como de la put. Vale, la siguiente, la call comprada. En este caso creemos que la acción de Santa Lucía va a subir. Y también este tipo de estrategia se usa cuando también creemos que la volatilidad de la acción también va a subir. La construcción es muy sencilla, simplemente compramos una call de 25, que sería en este caso, porque como estamos en 24,85, la acción actual de Santa Lucía, entonces compramos una call de 25, lo que hace que al comprar esa call, el desembolso que hacemos al principio es de 60 euros. Nuestro beneficio va a depender de que hasta el nivel 25 nosotros vamos a estar perdiendo siempre los 60 euros que hemos pagado de primeras. Luego, a partir ya de los 25,60 es cuando empezaríamos a tener beneficios. Y de 25, que sería esta parte, de aquí menos 60 a aquí, no estaríamos obteniendo beneficios netos, y sería a partir de 25,60 cuando ya nosotros empezamos a tener beneficios. Esta estrategia lo que tiene es que el paso del tiempo al final acaba empujando los precios hacia abajo, por lo que es el llamado efecto Yunque. Y en el momento de alcanzar el topo de volatilidad, deberíamos transformar esta opción. Luego he puesto en una diapositiva ya al final cómo se deben transformar cada una de estas estrategias según se vaya dando el mercado. Esto no quiere decir que luego, claro, vayamos a tener esta estrategia durante 5 años, porque no siempre va a estar subiendo una misma acción de un valor durante X tiempo. Vale, la call vendida igual que la anterior, pero al revés. Es decir, creemos que la acción se mantendrá o bajará y que la volatilidad también va a descender. En este caso lo que hacemos es vender esa call, en este caso de 50, por lo tanto lo que tenemos al inicio es un ingreso de 82 euros. El beneficio va por debajo de 50, todo lo que esté en este caso, cotizando como está ahora cotizando la acción de Santa Lucía 48, todo lo que esté por debajo de 50 provocará que el comprador, en este caso nosotros somos el vendedor de la call, el comprador no ejercerá lo que es esta opción, por lo tanto nosotros simplemente ingresamos los 82. Por encima de 50, el comprador, no nosotros, sino el comprador el que ejercerá la opción, y nosotros empezaremos a perder un euro por cada céntimo que baje Santa Lucía. Y luego las pérdidas ya de 50, todo lo que supere el precio de 50,82 de Santa Lucía hacia arriba, nosotros ya empezamos a perder en plan catastróficamente. Luego, el paso del tiempo, en este caso, beneficia al vendedor por el efecto imán. Se produce un riesgo de pérdida sin límite en caso de que el precio de Santa Lucía suba. Todo lo que siga de Santa Lucía subiendo hasta 60, 70, hasta lo que sea, pues siempre va. Nosotros vamos a perder dinero. Por lo tanto, esta es otro tipo de estrategia que no se debe mantener en el tiempo, en un tiempo muy continuado. Y las subidas de volatilidad también nos causarán problemas, porque nosotros estamos entendiendo que en este caso la volatilidad descenderá. Vale. La put comprada. En este caso nosotros creemos que la acción de Santa Lucía va a bajar, sin embargo, su volatilidad implícita subirá. ¿Qué es lo que hacemos? Compramos una put de 44, al estar actualmente la acción de Santa Lucía 43,8. Al comprar esta put de 44, lo que hacemos ya es nosotros hacer un desembolso inicial de 90 euros. Nuestro beneficio va a depender de que todo lo que esté por encima, todo lo que sea la acción de Santa Lucía por encima de los 44 euros, nosotros vamos a perder simplemente los 90 euros que hemos ingresado, que hemos soltado. Luego, todo lo que sea la acción por debajo de 44, ganaremos un euro por cada céntimo que baje Santa Lucía, y luego los verdaderos ingresos como tal, beneficios como tal, los empezaremos a notar a partir de 43,10. Todo lo que sea que la acción en este caso baje de 43,10. Un poco como antes, igual no es recomendable usar esta posición durante mucho tiempo, y la máxima pérdida está limitada por la prima pagada. Y luego, claro, siempre nos interesará que cuanto más baje Santa Lucía, mayor será nuestro beneficio. La put vendida, igual, como la anterior, pero al revés. En este caso, nosotros estimamos que la acción de Santa Lucía va a subir en un futuro, y que la volatilidad también, en este caso, bajará. Hacemos lo contrario, la acción de Santa Lucía cotiza 11,60, nosotros vendemos una put de 12, por lo tanto, en este caso, estando 0,45, lo que hacemos es ingresar los 45 euros. Aquí el beneficio, todo lo que sea por encima, todo lo que sea el valor de Santa Lucía por encima de 12 euros, nosotros vamos a ingresar simplemente los 45. Los 45 euros que ya hemos ingresado al vender la put. Luego, por debajo de 12, es cuando ya empezamos a perder un euro por cada céntimo que baje Santa Lucía, y a partir de 11,55 en este caso sería ya cuando empezamos a tener pérdidas. Esta posición es peligrosa, ya que puede producir muchas altas pérdidas en el caso de fuertes bajadas en el precio de la acción, y mayores problemas si aumenta la volatilidad. Split alcista. En esta ya lo que hacemos es, o lo que nosotros estimamos es que la acción subirá o se mantendrá estable y la volatilidad no va a cambiar. Lo que hacemos es comprar y vender simultáneamente opciones, pero en este caso es compramos una call y vendemos una call. Comprando una call de 48, aquí en este caso la acción estando a 48,6, por aquí nos tapamos, y luego con la de 50 por aquí también nos cerramos para no perder dinero. En este caso, haciéndolo como está así puesto en el ejemplo, haríamos un desembolso inicial de 95 euros. Por debajo de 40, si la acción de Santa Lucía baja y se encuentra por debajo de 48 su cotización, simplemente lo que hacemos es perder los 95 euros. Todo lo que esté por encima de 48, nosotros ya empezamos a ganar. Y a partir de 48,95 ya empezamos a tener beneficios en lo que ha sido nuestra primera, o sea, nuestra compra de esta estrategia. los cambios de volatilidad afectan un poco a esta estrategia, también porque nosotros hemos pensado desde un principio que la volatilidad no se alteraría mucho, y si tenemos una opción, esto le pasa como a las del principio del todo, si se tiene una opinión definida sobre la volatilidad, hay otras estrategias más apropiadas que esta misma. Speed bajista, como la anterior, pero al revés. Es decir, compramos una put de 44 y vendemos una put de 42, la de 42 y la de 44. Con esto lo que hacemos es que por debajo de 42, todo lo que sea la acción de Santa Lucía, por debajo de 42, nosotros ganamos 105 euros. Hemos de tener en cuenta que aquí también hemos hecho un desembolso de 95. Luego, por encima de 42, nosotros ya empezamos a perder. Nosotros estimamos que en este caso la acción de Santa Lucía bajará, y por encima de 44 la acción se estabiliza en 95. Todo lo que sea por aquí, nosotros ya simplemente en 95. O sea, nuestra pérdida se queda en los 95 que hemos desembolsado desde un inicio. Esta es una buena opción siempre y cuando creamos nosotros que la acción de Santa Lucía va a bajar de 43,15 que se encuentra, que va a bajar hasta un punto determinado. O sea, que no vamos a... Pues en este caso sería a 42. Nosotros creemos que a 42 ya se quedaría la cosa. Otra estrategia es la de mariposa comprada. Esta ya se complica todavía más, porque esta ya lo que hay que hacer es comprar tres tipos de... O sea, tres... Compraríamos tres opciones, que serían... En este caso, para mariposa comprada sería comprar tres call. En mariposa... No, perdón. En esta compramos dos call. Bueno, lo vamos haciendo poco a poco, porque esto es un jaleo. En este caso, en mariposa comprada creemos que va a haber una fuerte subida en las acciones de Santa Lucía. Pero sin embargo, nosotros como inversores iniciales no estamos muy convencidos de esa situación. ¿Qué hacemos con esto? Compramos una call en el punto más bajo, donde la acción actualmente de Santa Lucía está a 43,50. Nosotros compramos una call en el punto más bajo que nosotros estimamos de bajada. Compramos una call en el punto más alto que estimamos de subida, en este caso a 47. Y vendemos dos call en 45, que sería un poco el término medio de lo que estamos nosotros preveyendo. Con esto lo que hacemos es, primero, hacer un desembolso inicial de 53 euros. De ahí que entre 43,53, entre esta parte, y 46,47, nosotros empezamos a tener ganancias. Sin embargo, todo lo que esté por encima de 46,47 y por debajo de 43,53, en este caso nos estaría dando pérdidas. Y luego, bueno, la máxima ganancia la vamos a tener en 45, que en este caso serían 147 euros. Esta es una de las posiciones con menos riesgo. Claro, al final te estás asegurando de no perder dinero con comprando cuatro opciones en tres puntos diferentes. Es muy difícil que con una de estas te vayas a tener problemas. Y claro, apenas se ve afectada por la volatilidad. Luego sería la siguiente, igual pero al revés. Un poco aquí la expectativa del mercado no está definida y existen las mismas, pues nosotros creemos que conforme está el mercado está un poco, es volátil y no sabemos, entonces creemos que existen las mismas posibilidades tanto de subir como de bajar para la acción. Y esta se construye igual, pero al revés, es decir, vendemos una call y compramos dos call. En este caso, venderíamos una call en 20, venderíamos una call en 22 y compraríamos dos call en 21. De ahí que todo lo que sea luego bajar de 20,3 y todo lo que sea subir la acción de Santa Lucía de 21,7, obtendríamos pérdida. Luego, por debajo de 20 o por encima de 22, tendríamos la máxima ganancia, y por encima de 21,70 o por debajo de 20,3 obtendríamos... Lo he dicho al revés, ¿no? Por encima de 21,70 o por debajo de 20,3 obtenemos ganancias en este y en este caso. A esto de arriba, a esta parte de aquí no le hagáis caso, que eso está mal. Luego, por debajo de 20 o por encima de 22 es cuando empezamos a tener ya pérdidas. Igual que la anterior, una de las posiciones con menos riesgo y apenas se ve afectada por la volatilidad. Otra estrategia es el cono comprado, straddle. En este caso lo que hacemos es, nosotros creemos que el mercado tiene la acción de Santa Lucía tiene una volatilidad baja. Pero, sin embargo, existe una expectativa de que se puedan producir movimientos bruscos, pero no, nosotros no creemos que esto ocurra o no estamos muy seguros de que ocurrirá. Lo que hacemos es comprar una call, en este caso, estando la acción de Santa Lucía a 196,08, compramos una call a 200 y compramos una put a 200. En este caso, compramos y vendemos tanto put como... Jugamos con las dos, con la call y con la put. Claro, todo lo que luego sea subir de 209,27 o que la acción de Santa Lucía se encuentre en 100, por debajo de 190,73, todo eso nos producirá beneficios. Y cuando se encuentre entre ambos puntos, pues se producirán, produciremos, tendremos pérdidas. Tal. Y luego elegiremos esta opción si creemos que se producirán movimientos bruscos sin importarnos hacia dónde. Es decir, que nos da igual que la acción de Santa Lucía suba o baje, pero que sí que tendremos idea como que pues, se van a producir unos movimientos bruscos en el mercado. Luego la siguiente, pero de nuevo al revés. En este caso, la acción de Santa Lucía está a 7,87. La volatilidad nosotros creemos que es alta, pero sin embargo se demuestra como que puede existir un poco una expectativa de estabilidad. En este caso es al revés que la anterior. La volatilidad en la anterior, en el call comprado, era baja y había expectativas de movimientos bruscos en el mercado, y aquí la volatilidad es alta, pero sin embargo las expectativas de estabilidad, existen expectativas de estabilidad en el mercado. Aquí lo hacemos jugando con ventas, pero en el caso de... O sea, en vez de comprar como el anterior, vendemos. Y lo que hacemos es vender, en este caso, una call de 8 y una put de 8. Con ello logramos que todo lo que esté por debajo de 7,64, no, por encima de 7,64 y debajo de 8,36 nos dé beneficios, y por encima de esos, o por debajo de esos dos valores, nos dé pérdidas. Y bueno, elegiremos esta opción si creemos que va a disminuir la volatilidad y que se va a producir una estabilidad en el mercado a futuro. Ahora vienen las de la cuna, que en este caso es, creemos que actualmente existe una volatilidad baja de mercado. Sin embargo, la expectativa es de que haya movimientos bruscos en el mercado. Lo que hacemos es tanto comprar una put como comprar una call. De ahí que lo que logramos es que por debajo, en este caso, estando la acción de Santa Lucía a 31,50, por debajo de 24,57 y por encima de 33,43 empezamos a obtener beneficios. Y todo lo que esté por encima de 29,57 y por debajo de 33,43 obtendremos pérdidas. Elegiremos esta opción si creemos que aumenta la volatilidad, pero que no tenemos también claro hacia dónde. Es decir, se puede comparar un poco con esta, simplemente que aquí, pues bueno, entendemos que se va a producir como el anterior, que no teníamos clara esta, pero que van a producirse movimientos bruscos en el mercado. Luego tenemos la contraria a la anterior, que sería la cuna vendida. En este caso, al revés, pensamos que la volatilidad será alta, pero la expectativa es de tranquilidad en el mercado a futuro. Por lo tanto, vendemos una put a 56, con respecto a la 56,40 que está actualmente Santa Lucía, y vendemos una call con 58. Y aquí un poco, pero otra vez, pero como al revés, por debajo de 54,28, por encima de 59,72, obtenemos pérdidas, y los valores que se encuentren en medio empezamos a tener, tenemos beneficios. Tanto esta como esta, es decir, el cono vendido y la cuna vendida, tenemos que tener mucho cuidado porque esas son ambas estrategias en las cuales el beneficio es la pérdida es ilimitada. Es decir, todo lo que supere ambos valores, por un lado, por izquierda o por derecha, hay que estar atentos porque pueden llevarnos este tipo de estrategias nos pueden llevar a tener pérdidas ilimitadas. Sin embargo, tanto en la cuna comprada como en el cono comprado se produce lo contrario. La pérdida está limitada a lo que hayamos pagado y luego los beneficios serán ilimitados en este caso o en esos dos casos. Y luego aquí ya he puesto unas cuantas estrategias, pero sin entrar tanto en detalle a lo mejor en cuanto a lo de los ejemplos y tal, que son el ratio call spread y el ratio put spread, en el cual, bueno, he puesto un poco una explicación de cómo sería un gráfico de cuándo empezamos a tener nosotros beneficios. En este caso, serían beneficios limitados hasta, en este caso, a 1,35, pero se pueden dar, si la acción sube mucho, las pérdidas ilimitadas, y en este caso sería, si las pérdidas son, o sea, si el valor de la acción baja mucho, las pérdidas serían ilimitadas. En el caso del ratio call spread, nosotros utilizaríamos esta estrategia si creemos que el mercado se encuentra en una volatilidad muy alta y creemos que la acción subirá. A su vez pensamos que el mercado caerá de forma brusca. Fenomenal. Y luego la otra del ratio put spread viene a tener la misma imagen, pero en este caso el mercado se encuentra con una volatilidad alta y creemos que a su vez subirá ligeramente. Luego hay otras dos que son el call ratio back spread y el put ratio back spread. Volvemos a poner otra vez el gráfico y aquí volvemos a ver que si la acción de Santa Lucía sube de más de 60, tendríamos en este caso beneficio ilimitado. Si baja por debajo de 56,05, de 56 euros, las pérdidas siempre van a estar limitadas, en este caso a 0,05, y en este caso igual, pero al revés. Es decir, todo lo que sea bajar la acción de Santa Lucía, nuestros beneficios serían ilimitados, y si la acción de Santa Lucía sube mucho, por más de 20, nuestros beneficios estarían limitados a los 0,26. En el primero lo utilizaríamos si la volatilidad del mercado es baja y creemos que la tendencia del mercado será alcista. Y el segundo es, este era curioso porque en este, el put ratio back spread, estaríamos dispuestos a no participar en una posible subida de la acción a cambio de tener una posición que nos reporte altos beneficios si se pega el estacazo. Entonces, pues lo que hemos dicho, aquí empezaríamos a tener beneficios ilimitados todo lo que baje la acción, pero sin embargo nos estamos cerrando por adelante a tener un beneficio siempre igual en caso de que suba por encima de los 20 euros lo que sería la acción. Aquí he puesto un pequeño cuadro con todo, no se ve muy bien, pero bueno, aparecen las 21 estrategias. Y viene cómo sería nosotros, qué expectativa tendríamos de mercado, cuál sería el potencial beneficio que tendríamos, la potencial pérdida y luego el efecto del paso del tiempo. Si le hace daño a esta estrategia, es decir, si tenemos que andar vigilándola en el tiempo o no. Está bastante bien, está bastante... Bueno, tengo que decir que todo esto al final lo he sacado de un mismo documento que es del MEF, que la verdad que venía... Yo creo que venía todo bastante bien explicado en el documento como tal. Lo he dejado esto y lo he dejado aquí, lo he puesto en la misma bibliografía, está puesto en PDF. Luego busca también un poco de información, 25 estrategias comprobadas del CM Group y luego dos páginas de internet. Pero vamos, yo creo que en el manual este del MEF viene explicado todo muy bien, como otra cosa es como lo explique cada uno, pero vamos, en este caso yo creo que venía bastante bien. Y eso es todo. No os habréis enterado de nada, pero bueno, bien.